Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Buenos días, señoras y señores. Bienvenidos al programa 151 de Nosotros y los Medios en esta edición de verano de hoy, 8 de febrero de 2014. ¿Quién les habla? María Concepción Velasco. Sigue aquí pagando el derecho de piso, como dicen vosotros, mientras los Gustavos Bulla y Gordillo siguen sin dar muestras de retomar sus obligaciones antes del mes de marzo. Por suerte, me acompaña Martín Gómez en la operación técnica aquí en el estudio de Capital Federal, enlazando con La Plata a través de César Poffer y con la producción de Verónica Quiroga. Quienes deseen comunicarse con nosotros, anoten las distintas vías de comunicación. Me ves, vos me ves. Si ustedes se quieren comunicar con nosotros, cosa rara en realidad, ¿por qué van a querer hacer semejante cosa? Pero ponele que quieran comunicarse con nosotros, pueden enviar cartas, pero suele ser más ubicuo una dirección de mail en estos tiempos. Esto es nylmedios@gmail.com. Allí nos encuentran cada vez que lo deseen. También nos pueden encontrar en Facebook con Nos los Medios, o visitar nuestro blog, donde están casi todos los programas realizados en esta, en estos casi tres años que estamos llevando. El blog se llama Nil Medios, también nylmedios.blogspot.com. Si pues, al contrario, ustedes lo que quieren es mandarnos un tweet. Bueno, un tuit. Tuiteme, oiga. Justamente estoy anunciando en Twitter que estamos en el aire. Tweet. Por favor, puede venir alguien a bajarnos porque estamos en el aire y no podemos pisar. El tweet, como el blog, como la dirección de mail, es nylmedios, así nos conocen en el mundo virtual, a este Nosotros y los Medios, que como ustedes saben, trata de pensar, de reflexionar, de criticar a veces, de alabar, de aplaudir algunas de las realizaciones de nuestros superhéroes, los periodistas. Un día como hoy de hace dos años, en 2012, increíblemente se nos iba el flaco. Nació en el barrio del Bajo Belgrano el 23 de enero de 1950. En el garaje de esa casa familiar se cocinó buena parte de lo que después sería llamado el rock nacional. El tango influyó mucho en él, porque su padre, Luis Santiago, supo ser un cantante aficionado, y tres de sus tíos que trabajaban en un importante sello discográfico le permitieron desde muy pequeño acceder a una muy amplia variedad musical, que después se percibiría claramente en su refinadísima trayectoria compositiva. Fue el líder, nada más y nada menos, de bandas como Almendra, Pescado Rabioso, Invisible y Jade. Por supuesto, nos estamos refiriendo a Luis Alberto Spinetta, el mayor artista del rock argentino. Escuchemos dos de sus obras, con las cuales sin dudas venció a la muerte en la memoria de varias generaciones que crecieron junto a él. El vino en tibia, sueños al jadear, desde su boca de verdeado dulzor, y entre los libros de la buena memoria se queda. oyendo como un ciego frente al mar. Mi voz le llegará, mi boca también. Tal vez le confiaré que eras el vestigio del futuro. Rojas, verdes, luces del amor, prestidigitan bajo un halo de rumor. Qué sombra extraña te ocultó de mi guiño. Nunca oíste la hojarasca crepitar, pues yo te escribiré, yo te haré llorar. Mi boca besará toda la ternura de tu acuario. Hasta es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Qué maravilla lo que acabamos de escuchar, Los libros de la buena memoria de la etapa de Invisible y Barro, tal vez grabado en el disco solista Kamikaze, aunque el tema había sido compuesto por el Flaco a los 15 años. Sí, escucharon bien, a los 15 años compuso esa extraordinaria samba rockeada. Pero ahora vamos a escuchar qué decían el 10 de agosto Buya y Gordillo sobre alguien con muchísimo menos talento pero que está convencido de que es un periodista excepcional. Me refiero a la entrega del Martín Fierro a Jorge Lanata y las repercusiones de su discurso altamente contradictorio con su comportamiento. La voz periodística masculina en televisión y el ganador es Jorge Lanata, periodismo para todos, el 13. Bueno, muchas gracias. Como siempre se dice, voy a correr el riesgo de olvidarme de alguno. Vaya nuestro agradecimiento y homenaje a Cristina Fernández, Amado Vudú, Alejandro Van der Brule, Lázaro Báez, Ricardo Jaime, Julio De Vido, José Alperovich, Gildo Infran, Sergio Soclender, Eve Bonafini, Felisa Micheli, César Milani, Pariña y Oscar, José Garbiden, Javier Fernández, Aníbal Fernández, Alberín, Alina Suiz, Jorge Cosima, Luis, entre otros injustamente olvidados. Y a Moreno también, es cierto. Jorge Lanata, entonces, periodismo para todos. El próximo premio va a ser para actriz de reparto en TV. La ganadora es... Paola Barrientos. Bueno, muchas gracias. Y bueno, agradezco también a todas las personas que Jorge le acaba de agradecer. Yo también les agradezco a ellos, a Cristina. Un gracias para todos y para todas. ¿Cómo? Paola Barrientos, ¿cómo te va? Bernardo y Claudio te saluda. ¿Qué quisiste decir? A ver. De poder discursivo es tan poco. Los diarios entendieron lo mismo que nosotros, algo así como que estabas apoyando la posición retrógrada de Lanata. Eso es lo que pensamos, sería bueno que lo aclaremos. No, la postura de este periodista políticamente es muy conocida, entonces su ironía es claro cuál es el lugar que ocupa. Mi postura política no, yo trabajo de otra cosa, no de exponer mi postura política, con lo cual mi ironía puede no ser comprendida, porque no se sabe de dónde viene, pero ayer siento que fue como un límite donde siento que se arruinó un poco el festejo, se arruinó un poco la alegría. Me hubiera gustado festejar distinto y no con esta sensación de estar siendo un poco rehén de una operación, no sé si decir operación política es demasiado. Y bueno, nos dejó a todos como rehén de esa situación, de pronto expuestos a escuchar cosas con las cuales no acordamos, sin posibilidad de réplica, y la situación de estar ahí siendo parte de eso te ubica en un lugar de apoyo a eso. Y la más dolida de esto tiene que ser Mirta y Sara, que tuvieron que abdicar el trono de la reina del espectáculo. Estaba sucediendo algo de lo cual yo no estaba notificada, no estaba segura de querer estar participando de eso. Ha llegado el momento de presentar a una pareja muy pero muy exitosa. Él es un gran actor, comediante, es productor, gerente de programación de Un Canal Amigo. Ella es hermosa, actúa bien, baila, canta. Son el Brad Pitt y Angelina Jolie de Argentina. Aquí están Adrián Suar y Griselda Siciliani. Y el Martín Fierro, mejor director, es para... para el ganador del Oscar, Juan José Campanella. Recuerdo con nostalgia aquellas noches en las cuales los premios a la mejor labor periodística eran los más aburridos de la noche. Bueno, quiero agradecer a Aptra. Noticiero. Y el ganador es... ¡Telenoche! Y en este tiempo que no es fácil tener un micrófono en la mano, queremos reconocer a varios compañeros nuestros que pusieron en juego su vida solo por tener un micrófono e ir a hacer preguntas. A Rodrigo Alegre, patoteado por los matones de Milagro Sala en Jujuy. A Dominique Metzger, 16 puntos en un ojo, solo por ir a cubrir una manifestación en Junín. Además, por supuesto, de un montón de intimidaciones que no nos van a frenar, porque vamos a seguir haciendo lo único que sabemos hacer. Mejor labor humorística en televisión. Diego Capusotto. Fátima Flores, Freddy Villarreal, José Carlos Yayo Guridi, Martín Bossi. Mejor labor humorística en televisión. Diego Capusotto. Diego Capusotto. Fátima Flores. Fátima Flores. José Carlos Yayo Guridi. José Carlos Yayo Guridi. Y el ganador o la ganadora es... Fátima Flores, periodismo para todos en 13. ¿En serio? Mejor programa periodístico en televisión. Y estos son los nominados. Calles Salvajes, América. Periodismo para todos, el 13. ¿En la gente? 6 en el 7 a las 8. ¿Cuándo? Canal 7. Y ellos han elegido a Periodismo para todos, el 13. Vamos a hablar un poco en serio. Hace más de 20 años que yo vengo a estas fiestas de Martín Fierro. Y nunca vi en ninguna antes lo que acá se puede percibir un poquito, no mucho tampoco. ¿Viste? Pero cuando alguien dice algo, alguno sirve, o que otro diga viva tal o viva tal otro. Yo creo que hay como una división irreconciliable en la Argentina. Y esa división yo la llamo la grieta. Y yo realmente creo que la grieta es lo peor que nos pasa. Y creo que incluso va a trascender al actual gobierno. El gobierno en algún momento seguirá. Y la grieta igual va a permanecer. Porque la grieta ya no es política, es cultural. Es una grieta cultural en sentido extenso. Tiene que ver con cómo vemos el mundo. Antes había más gente que yo saludaba acá. Ahora hay menos. También antes había más gente que me saludaba a mí, ahora hay menos. La última vez que algo así pasó fue en los años 50. Y esa grieta duró 50 años, 40 años. ¿Cómo? La última vez que algo así pasó fue en los años 50. Y esa grieta duró 50 años, 40 años. Felicitaciones a Jorge Lanata y Periodismo para Todos. Vamos a presentarla a ella, Nancy Duplá. Bueno, vamos a cambiar el clima. Entendí que había como una muestra de poder muy patotera y que era un mitín y que por momentos parecía la rural. Es muy fuerte estar ahí bancando esa trampa. Aparte... trampa. Estaban encerrados en un lugar muy imponente con el poder arriba, bien clarito. ¿En serio? Mex Utiberea, ganadores del Martín Fierro de Oro por graduado. Mex, escuchame una cosa. Ayer me llamó la atención después que el gordo vigilante este Lanata hable de la grieta y todo eso, que no haya salido nadie. Me quedé con la sensación de escuchar a Nancy o algo. ¿Daban ganas de pegar un grito o de tener otra voz? La verdad es que fue muy raro. Fue una sorpresa. Yo creo que estaba planeado. Era raro ver, vos conocés el Colón, los palcos arriba, de gente que gritaba muchísimo cuando aparecía Lanata. Y hubiera cosas, me parece que había planeada, claramente planeada. Era raro, porque el gordo anunciaba y se contestaba él mismo. O sea, primero hizo una ironía dedicándole el premio a todos los funcionarios y después sube para decir, hay una grieta y hagamos la paz, él mismo. O sea, él agredía y después él se decía de que terminar con las agresiones y que esté dividida esta Argentina. Todo fue muy raro. Sí, daba la sensación como que antes ya había habido gente que habían tomado las tribunas. Sí, uno iba con otro plan. Y la más bolida de eso tiene que ser Mirta. La señora Mirta Legrand. Buen día, Mirta, qué gusto. Buen día, Gustavo. ¿Qué tal, querido? Pero bien, muy bien. Recién estaba escuchando lo que usted comentaba, lo del robo. Sí. Terrible. Sí, sí. ¿Pero muchas por qué dudas. No lo anunciaron antes? Lo que dicen que no quiso hacerlo público para que no se meta justo en el tema de la campaña política, claro, ¿no? Sí. Pero lamentablemente en este país todo se politiza enseguida. Todo, ¿no? Inmediatamente. Sí, anoche también estuvo politizado. Anoche estuvo muy politizado. Sí, muy politizado, sí, la entrega de los Martín Fierro. ¿Y eso a usted politizado. Le parece bien o no? No, no me parece bien. Hubo algunos silbidos. Muchos aplausos para otros. Sí, porque se pierde el que es una fiesta del espectáculo. Pierde la esencia de todo, ¿no? Y se transforma casi en un acto político, sí, ¿no? Sí, efectivamente se transforma un poco en un acto político. Bueno, un pequeño resumen de la fiesta del Martín Fierro, donde la mismísima... Chiquita Legrand se vio apretada por los organizadores, ¿eh? Incomodada. Sí, sí. Bueno, no solo ahí escuchábamos a Mex Utiberea, a la Gata Varela. Sí, después hubo alguna expresión lateral, porque no le dedicó mucho tiempo a esto de Pablo Echarri, de la propia Nancy Duplá. Que uno podría decir, bueno, están enojados con la Nata por el famoso informe que tratamos acá sobre que los subsidios al cine era tirar plata a la basura y que además había que ser amigo del gobierno para recibirlo y todas esas cosas. Con lo cual uno podría pensar eso. Pero el que rompió el molde es el conductor y productor ejecutivo de los noticieros de Telefe, Rodolfo Barilli, que en una entrevista que le hizo Carla Chudnovsky, y después lo dejó trascender por otros medios también, dijo que se sintió muy maltratado por su canal, que él pensó que iba a ser a guardia local, dado que la transmisión desde el Colón era de Telefe, y que lo maltrataron. No aclaró si esto maltrato incluía ganar o no ganar el premio, lo ganó Telenoche, como escuchábamos ahí, pero sí algo que es muy difícil y que también se lo hicieron a Pablo Echarri, esto es el famoso primer plano del que pierde, que se lo hicieron a Barilli y también a Pablo Echarri, no porque perdiera, sino cada vez que subía algún, la Nata a hablar, lo enfocaban y demás, siendo que Pablo Echarri no solo es una de las estrellas de Telefe, sino que lo están medio que apurando para que saque con su productora una nueva tira, dado que fracasó la que estaba en el aire y demás. Lo cual es bastante raro. Y bueno, y Barilli dice que deja ahí sospechas, da a entender una suerte de pacto entre las autoridades de Telefe y las de Canal 3. Una especie de reparto. Ustedes ganan todas las ficciones, nosotros ganamos todo lo periodístico. Claro, algo de eso. Igual la ceremonia estuvo muy interesante, sobre todo cuando la cámara cometía el error de hacer planos generales, porque, bueno, fue una rareza que lo hicieran en el Colón. Normalmente lo hacen en un lugar con mesas, Morphy, Chupi. Cambiaron la modalidad, sí. Esta vez los tuvieron a pico seco durante toda la ceremonia, dando como resultado que los tipos, a medida que ganaban o terminaba su terna, se rajaban. Claro. Dando un escenario casi vacío del Colón en los últimos premios, en el Martín Fierro bueno, de Oro, por para ejemplo. Evitar que eso fuera más visible, muchos de los premios fueron grabados previamente, como se supone que se hace en los Oscars. Y este aquí, quienes tienen en mentes que imaginan confabulaciones, esta entrega de los Martín Fierro le han dado todos los elementos para que así lo hagan. Este aquí, que hay varios que recibieron, también hicieron público su disgusto porque le editaron el saludo. Siete Case y Piña, por ejemplo. Siete Case, Piña y la locutora de Víctor Hugo Morales, que ganó como mejor locutora femenina y demás, no recuerdo, María Isabel Ibáñez, algo así, o María Florencia Ibáñez, que se lo dedicó a Víctor Hugo, y cuando el discurso que salió al aire fue muchas gracias, Aptra, terminó ahí. Con la connotación que tenía un saludo a Víctor Hugo 48 horas antes de ir a una audiencia por un juicio, una denuncia por daños y perjuicios que le hizo Héctor Mañeto al relator uruguayo. Exactamente. Y los Martín Fierro, históricamente, digamos, nunca han sido un ejemplo de justicia ni de imparcialidad ni cosa parecida, pero nunca se había metido la política tan... nunca se había metido el intento de bajar línea de un modo tan alevoso. Yo recuerdo una entrega de Martín Fierro donde la política o la realidad se metió entre la esplendorosamente perfumada colonia artística, que fue allá en los 90, cuando estaba en el tema de la privatización de los canales, que claro, hubo todo un movimiento de gente fuera de los Martín Fierro discutiendo y peleando por ese tema. Pero eso era una reivindicación propia, pero aparte no figuraba en la ceremonia. Claro. En la ceremonia se veía porque, por ejemplo, Mirta Legrand se quejó de que hubiera tanto barullo. Claro. Y esa clase de... Pero tenía que ver con los trabajadores de los canales que estaban expresando esta su vez, oposición. Más allá de la calenturienta fabulación de nuestras cabezas y nuestra tendencia a pensar siempre lo peor, hubo gente que estuvo allí, como acabamos de escuchar, que sintió exactamente lo mismo. Así lo sintió Cintia García, así lo sintió esta chica Paola Barrientos, y así lo sintió la mismísima Mirta Legrand. O sea, estamos hablando de un abanico muy grande. Parece que hay una cierta desesperación con respecto a algún suceso que ocurrirá en breve. Esperemos que suceda y que sea un tiro para el lado de la justicia alguna vez. El bueno de la Nata se expresaba así muy compungido por lo que él llama la grieta, que no sería otra cosa que la repolitización de la sociedad argentina tras más de 20 años de anomia. Por cierto, el aspirante a showman contribuye todos los días desde los distintos espacios del grupo Clarín que encabeza, que esa grieta sea gigante. De estos temas y otros vinculados conversaron el 26 de octubre Gordillo y Bulla con Daniel Rosso, autor del libro Máquinas de Captura. Escuchemos con atención. Para hacer este homenaje a uno de los políticos argentinos más importantes de los últimos 100 años, por lo menos. ¿No? Digo, sin duda. Póngale usted en el puesto que quiera, pero sin duda uno de los más importantes de los últimos 100 años. Que a partir de realizaciones concretas, digo, de hechos políticos verificables, cuantificables, y también a partir de esta cosa misteriosa que tiene la política y que tiene la pasión y que tiene ciertas ideas, que fue la tremenda aceptación que generó, ¿no? Un tipo que sube al poder con 22% de los votos, habiendo perdido esa elección incluso con Carlos Saúl Menem, digo, sube porque el turco se baja. Sí, en un camino inverso al más clásico de la generación de entusiasmo previo, de expectativa previa y luego decepción. Al revés, alguien con poco nivel de conocimiento, en muchos casos ese escaso, ese magro 22% obedeció más a evitar que gane cualquiera de los otros monstruos que estaban ahí dando vueltas. Recordemos que en pocos puntos porcentuales estaba Menem quien ganó la primera vuelta, pero también estaba López Murphy, Elisa Carrió, Rodríguez Sá y demás. O sea, hay que pensar que en el 2003 Kirchner saca 4 puntos más que López Murphy, por ejemplo. No, digo, 2003, 4 puntos más que López Murphy, hay que imaginarlo en 2013, ¿qué ocurriría? ¿Ustedes se imaginan lo que hubiera sido una segunda vuelta Menem-López Murphy? No. Y lo que hubiera sido el resultado del país de eso, ¿no? Lo que pasa es que el modo en cómo aparece Kirchner, de algún modo también preanuncia lo que va a ser. Hay una frase de Nicolás Casullo, es muy interesante. Casullo dice, hay un proyecto escondido en los mares del sur. Estaba escondido. Escondido en los mares del sur. Hay un proyecto, o sea, cuando parece que no hay salida, de que estamos en el post-2001, que está la crisis definitiva, Casullo dice, esperen, todavía va a pasar algo, hay un proyecto escondido en los mares del sur. Lo dice casi en un tono críptico. ¿Casullo lo dice cuándo? Y más o menos por el 2001, por ahí. Hay un proyecto escondido en los mares del sur. Obviamente Casullo era parte del grupo que se reunía con Kirchner. El llamado grupo Calafate. Efectivamente. Hay un proyecto escondido en los mares del sur. Y el hecho de que estuviera escondido decía mucho, ¿no? Porque la verdad que en toda la transición democrática, lo que luego expresó el kirchnerismo estuvo como reprimido. Bueno, incluso después explicitado por sus máximos protagonistas, tanto por Néstor Kirchner como por la propia presidenta Cristina Fernández, ellos tenían, lo cual ahora suena gracioso, ¿no? Pero ellos decían, no, la nuestra era la del 2007. Claro, dice, totalmente. La crisis del 2001 adelantó todo y muchas veces Néstor Kirchner y la propia Cristina reconocen al kirchnerismo como hijos de esa crisis. La crisis del 2001 y la falta de aceptación de los candidatos número uno del Partido Justicialista, que eran de la Sota, que era Reutemann. Bueno, por eso Kirchner jugaba al 2007, porque decía, bueno, ahora va alguno de ellos y nosotros jugamos sí, para la. Digo, ¿qué es lo que da risa? Que la idea de planificación a mediano plazo en un país que se estaba desintegrando, ¿no? Claro. Y que de alguna manera, afortunadamente mañana vamos a ir a las urnas, pues, y ya en 30 años de consecutivos y demás, pero de alguna manera el sistema político que ya venía muy erosionado desde los años liberales de los 90, implosionó y nunca se volvió a reconstituir. Mañana vamos a, salvo la expresión del proyecto nacional encarnado por el actual gobierno nacional, vamos a agrupamientos electorales que tienen una cabeza clara en cuanto a el principal referente, pero no se puede hablar de reconstitución de actores políticos clásicos en la política argentina. Sí, porque, a ver, ahí me parece interesante reflexionar sobre por qué el kirchnerismo, que efectivamente, como bien vos decís, ingresó al Estado con un 22-23% de los votos, construyó en poco tiempo ese 50-55% de apoyo popular. Y ahí hay un dato que no menor en relación a esto que decía Cazurro, que es que toda la transición democrática desde el 85 en adelante se organizó alrededor de una falta, la falta de la cultura política de los 60, de los 70. O sea, esa transición democrática fue permitida, fue de algún modo posibilitada, porque se decidió renunciar a ese componente político-cultural. Uh-huh. Kirchner en el 2003, post-crisis, eso que estaba reprimido lo pone en escena. Claro. Y lo abre a toda la discusión pública. Por eso, en buena medida, hoy todo el sistema periodístico conservador está tan reacio ante eso, claro, que intentan domesticar, que hay que reprimir de nuevo. Y por eso tal vez también suene tan conflictivo el discurso gubernamental. Porque es un discurso construido y que creció en la oposición. Así es. A lo que venía desde el Estado. Y además, hay una cosa que inmediatamente suena a, ¿qué está diciendo? Uh-huh. ¿Qué está diciendo? Lo que veníamos defendiendo de hace 20 años, hermano, pero que estábamos fuera. El kirchnerismo está diciendo lo prohibido. Aparte, pensado así como lo plantea Daniel, en realidad lo que estalló no solo fue el neoliberalismo en su faz económica y cultural, que ese no estalla nunca, sino que en las coordenadas argentinas lo que terminó de funcionar fue la llamada teoría de la transición, que estaba mucho más basada en la idea de recuperar las instituciones de la democracia que en los contenidos de la propia democracia. Lo que hizo el kirchnerismo es volver a poner el conflicto arriba de la mesa. Sí, ¿no? Sí, totalmente. Sí, porque es cierto, y es cierto lo que decía Daniel, es interesante el Es cierto, lo vamos a hablar, dice cosas ciertas. No, digo que es interesante para pensarlo incluso, porque esto de armarse desde la transición democrática prácticamente desde el 83 para acá, o hasta el 2003 por lo menos, intentó siempre desde algún lugar conciliar con quienes habían asesinado a 30.000 personas. Así es. Con más énfasis, con menos énfasis, con más alegría, con más tristeza, pero siempre desde el gobierno se intentó decir, bueno, a ver cómo metemos a estos muchachos dentro de la caja, y de 2003 para acá se explicitó todo lo contrario, decir, bueno, es no, que muchachos, ese proyecto no. ¿Cuál es la palabrita que dejó de sonar en estos últimos 10 años y que funcionaba como la clausura de la política prácticamente? Gobernabilidad. Gobernabilidad. Ese era el término que se utilizaba. En aras de la gobernabilidad era el posibilismo. No, eso generaría un clima de ingobernabilidad. El juicio, seguir con el juicio a los asesinos, los genocidas que aplicaron el terrorismo de Estado, no. Tener relaciones dignas con las potencias del mundo, tratarse de la soberanía nacional, eso genera un clima de ingobernabilidad. discutir de tú a tú con los organismos internacionales de crédito, eso genera ingobernabilidad. Bueno. Sí, es interesante cómo la transición democrática produce toda una serie de operaciones culturales. Por ejemplo, con la figura del desaparecido. Es notable, pero desde el Estado, el desaparecido se lo cuenta, se lo relata a partir del momento en que fue desaparecido. Claro. O sea, y toda su historia de torturas, claro, etcétera, etcétera. Ahora, toda la historia anterior, antes de llegar a la escena de la desaparición, estaba como ocultada. Sí, claro. Sí, digamos, en un movimiento en donde lo que en realidad se valorizaba era la acción represiva, porque el desaparecido es desaparecido en tanto víctima de la represión. Por eso algunos decíamos por allá, bueno, digamos, ahí... los que están los desaparecidos son importantes no por ser desaparecidos, sino porque estaban antes haciendo cosas, digamos. Sí. Bueno, ahí eso es lo que habilita el kirchnerismo, o sea, contar toda esa ahí, parte, ¿no? Ahí cabe un reconocimiento eterno para la línea que siempre mantuvo Eve de Bonafini. Eve de Bonafini fue siempre explícitamente antagónica con esa línea. Era, dice, nuestros hijos murieron porque peleaban por un país mejor. 0800-222-1270 es el teléfono, la manera gratuita de comunicarse con nosotros, si tienen ganas, si quieren aportar algo, si quieren contarnos alguna cosa. Vamos a ir a la tanda para que desde allá de La Plata no nos fusilen, y luego seguimos charlando con Daniel Rossi. Vamos a hablar del libro de entramos al libro, que vamos a dar los números de venta en este lapso. El libro que se llama Máquinas de Captura. Máquinas de Captura. Qué nombre misterioso. Sí, porque jugamos con da misterio. Un poquitito de miedo. Bueno, gracias Mirta de la Loma, nos viene acompañando desde los inicios de este programa, que nos acompaña con sus comentarios, con sus opiniones, con sus ganas de decir cosas, porque lo que tiene Mirta es eso, habla con ganas. Y con su arrepentimiento, que no vamos a mencionar, ya bastante autoflagelo se hace ya ella, está, pobre. Ya cumplió con ya su condena. Ya está, Mirta, ya está. Y por supuesto, mañana esperemos que todos vayamos a cumplir con esta hermosa obligación que es votar para seguir construyendo este maravilloso país. Mirta no lo dijo en ese sentido, pero hay una frase que... No me va a distorsionar a Mirta ahora. No. Hay una frase que probablemente parecida, que lo vamos a escuchar mañana algún político decir: sepa el pueblo votar. Ah, sí. ¿Usted sabe de dónde viene eso? Eso viene de los conservadores. De Tato Bores. No, pero es la idea que tenían... Es una idea casi alberdiana de que le da sustrato a la Constitución Nacional, a la arquitectura institucional que tiene la Constitución Nacional Liberal de 1853, esta idea de los contrapesos para que no sean las masas las que elijan, porque las masas normalmente se equivocan. Claro, no saben votar. Desde ese prejuicio, porque se dejan seducir por clientelistas, caudillescos y demás. Entonces después quedó y se repite como si fuera un deseo de buen augurio. En realidad lo que está escondiendo, y pongan el oído mañana quienes son los políticos, de sepa el pueblo votar. Claro que, porque en realidad creen que el pueblo no sabe votar. Es que es fácil, digamos, hay un viejo criterio bastante berreta, que es que cualquiera sabe algo cuando está de acuerdo conmigo. En tanto no esté de acuerdo conmigo, no sabe. No suele funcionar de esa manera la realidad. Lamento comunicarles a quienes hacen uso y abuso de esa clase de expresiones. Y estamos diciendo esto en una elección donde probablemente, o a juzgar por los resultados de las PASO, nuestras intenciones, nuestros deseos, no vayan a resultar gananciosos en el día de mañana. No obstante, el pueblo sigue sabiendo votar. A ver, sí. De esto se trata. Pero bueno, yo lo que quiero saber es qué es una máquina de captura. Bueno, a diferencia... ¿Qué es? Me da un poco de miedo, un patrullero, ¿qué es una máquina de captura? Es algo... La perrera es una máquina de captura. No, es más peligroso. A ver cómo... Si esto es, a ver... Imaginen una escena futurista. Sí. ¿Mm? O imaginen la película de Spielberg sobre el Velociraptor, ese bicho que iba el Velociraptor, y ¿cuál? Jurassic Park. Claro, sí. Que iba atrás de los habitantes de la isla y que los capturaba. Uh-huh. Muy bien. Un medio concentrado hoy es parecido a eso. ¿Mm? lejos de... el velociraptín, podríamos decir. Eso mismo. Lejos de la idea de que proponen, con la que se describen a sí mismos, de un espacio objetivo que construye la verdad objetiva, etcétera, etcétera, son eso, máquinas de captura, van sobre determinados dirigentes emergentes que expresan un conjunto de ideas que tienen que ver con la distribución de ingresos, con la distribución de renta, etcétera, etcétera, los capturan en sus redes y los impregnan de un conjunto de atributos negativos de tal modo de que tengan dificultades para el uso de la palabra posterior. Uh-huh. Más allá de todos los errores que puedan cometer algunos dirigentes, nosotros tenemos ya varios imposibilitados del habla. Sí. Es un mecanismo de la estigmatización, ¿no? Hace el anterior programa nuestro, o dos programas atrás, en uno de estos audios que loco que nosotros editamos, la Nata decía, qué loco, ¿no? Que con el mero hecho de nombrar, por ejemplo, a la Cámpora, ya no hacía más falta decir nada. No, era así, era vudú. O vudú, sí, pero podrían aplicarlo para Luis Delía, para Moreno, para los grandes estigmatizados, digamos, que es un poco a lo que refiere Daniel, ¿no? Claro, pero esa máquina de captura los toma en sus redes, los vacía de su identidad, uh-huh, y los rellena de una serie de atributos negativos, uh-huh, de tal modo que cuando después se habla de ellos, lo que aparecen son ese conjunto de atributos negativos. Paradójicamente, estos grandes medios que buscan la libertad de expresión, lo que hacen con estos mecanismos es suprimir la posibilidad de hablar de estos dirigentes. Claro. Han ido sobre toda la línea sucesoria y van... el objetivo ha sido eliminar de palabra, de posibilidad de intervención pública, toda la línea sucesoria. Y, por supuesto, van sobre todo los emergentes sociales. Uh-huh. Yo decía hoy... que el recientemente elegido decano de la Facultad de Sociales, como un emergente social, hoy aparece en la tapa del gran medio concentrado, y adentro dos páginas con todas las estigmatizaciones habidas y por haber. Por eso, yo lo que digo es, ante estas máquinas de captura, todo el conjunto de dirigentes que expresan novedad están en peligro. Y está bueno saber que se está en peligro simbólico para tener las contramedidas para eso. ¿Hay alguna clase de vacuna contra esta captura? ¿Hay alguna clase de cobertura especial que puedan utilizar estos dirigentes? Mucha convicción y mucha política. No está mal. No está mal para empezar, por lo menos. Y aparte es interesante cómo eso, digamos, esa acumulación y negación, digamos, esa anulación de significados para reemplazarlos por otros, del significante X político, lo que anula fundamentalmente es la discusión, por supuesto, posible, digamos, que es la posibilidad de pensar, en todo caso, digamos, y no se trata de decir que está bien o que está mal, digo, la discusión, porque no, si solamente decimos, para citar a la Nata, vudú, y ya está todo dicho, bueno, no discutamos más. Claro. Bueno, porque la verdad es que, por ejemplo, tomemos el caso de la Nata. La Nata tendría mucha dificultad para discutir las ideas. Lo que hace es discutir una situación previa, que es quienes emiten las ideas. Además, la lógica de la Nata ha inventado un nuevo modelo de investigación que consiste en entrevistar recepcionistas. Porque jamás pasan del recepcionista. Sí, que se parece mucho a lo que hacen las cadenas informativas cuando van a una esquina que hay un choque, no tienen a nadie a quien preguntarle y agarran un portero o quien sea y le dice, acá hay muchos choques, todos los días hay choques, y elaboran a partir de eso una estadística del tránsito. Efectivamente, que no existía. Porque está detrás de la lógica de la sospecha. Ahora, lo loco en la Nata es que eso que queda oculto, porque la recepcionista no sabe, porque etcétera, etcétera, adquiere carácter de verdad. Entonces dice, eso que no pudo describir nada, eso es verdadero. Entonces, efectivamente, ahí hay una corrupción, etcétera, etcétera. Sí, a lo cual también ellos tienen su mecanismo defensivo cuando se le ven los hilos. Por ejemplo, ya que hablábamos de la Nata y vudú, dicen, tal día vudú con una dos bolsitos se le vio subir a la cachola en Carmelo y iba a lavar plata. Le muestran el video y le dicen, mira, a la hora que vos decís, hermano, ¿no? estaba recibiendo nada más y nada menos que al expresidente de Brasil, Lula, en el Senado de la Nación y demás, a la luz del día y demás. Bueno, ¿qué hacen? Ocultan. Totalmente. Entonces tienen los dos mecanismos, ¿no? El de esta denuncia estigmatizante, antidemocrática, reaccionaria, y por el otro lado, el anticuerpo de cuando se les ve los hilos a la operación, tratar de silenciarlo en base al enorme poderío. Y ahí me anticipo a decirle, el antídoto es la aplicación de la ley de servicios de comunicación. Nada más y nada menos. Máquinas de captura, entonces se llama, es un libro muy grande, cuesta mucho leerlo, Daniel. No, es facilísimo. Cuando empezás a leer y lo lees rápido. ¿Y cómo se te ocurrió? Bueno, básicamente. ¿Cuál fue el disparador del libro? En principio, cierta impotencia por lo que uno ve todo el tiempo en los medios. Uh-huh. O sea, es una impotencia, es ver que te están mintiendo. Hiciste bien, en lugar de agarrarte una úlcera, escribiste un libro. Es un poco, es hay otro remedio más descansado que es escuchar este programa, pero bueno, eso por ahí no se te había ocurrido. No, pero es parte de lo mismo. Yo lo que digo es que a la escala económica de la concentración hay que oponerle una escala política y social. Esto es toda una serie de espacios televisivos, radiales, escritos, etcétera, etcétera, que arman como una especie de cadena de construcción de sentido alternativo. Sí, no hay otra posibilidad. Y todo lo que hagamos es no alcanza. No. Porque no. Digo, tal es el poderío. Tal es el poderío, veces, está hablando de un poderío que tiene 150 años, sí, hombre. No, digamos, aparte, ¿verdad? Digo, a Daniel, con Daniel nos conocemos de distintos ámbitos de militancia y demás, y de estos temas de los medios venimos charlando cuando era parecía exótico. Hoy se ve incluso a nosotros nos sorprende el poderío inconmensurable de estos grupos concentrados, ¿no? Alguien que decía, no, hace 4 años cuando se sancionó la ley o en el debate previo, decía, no, están exagerando, en realidad es verdad, el gobierno le quiere tapar la boca a los medios opositores y demás. Basta revisar los 4 años posteriores a la sanción de la ley para ver el poderío obsceno de un grupo económico que logró parar una ley de la democracia debatida como ninguna otra, con amplias mayorías en las cámaras, y que en base a su fenomenal posibilidad de manipulación de los distintos poderes ha logrado, con chicanas judiciales, con lo que sea, que todavía estemos esperando. Hay pronósticos optimistas, ¿no?, sobre lo de la corte. Sí. Pero ya que nos conformemos que haya pronósticos optimistas de la corte a 4 años de la sanción de la ley, que sencillamente debería haber sido aplicada y ya debería haber mostrado buena parte de sus efectos desde nuestra perspectiva más positivo, hablan a las claras del poderío de esta gente. Poderío obsceno, decías recién, y lo obsceno suele plantearse como cuando se muestra aquello que no queda bien mostrar. Claro. Y de algún modo, no quiero decir este gobierno, pero sí por lo menos esta línea política, este modo de ideas, lo que hizo fue mostrar lo que no quedaba bien mostrar de un determinado monstruo que teníamos conviviendo con nosotros, con lo cual se hizo absolutamente transparente, no porque lo mostrara, sino porque lo obligó a desnudarse y a actuar con la absoluta arbitrariedad con que actúa el gobierno de Gran Bretaña cuando tiene algún conflicto. O sea, te pasan por arriba. Sí. Como actúa el gobierno de Israel. Probablemente digo, Gran Bretaña e Israel, dos países que cuando puestos a pelear no tienen pruritos éticos. Volviendo, te pasan por arriba y si después conversamos. Es que volviendo al recordatorio del rol de Néstor Kirchner como líder de este proyecto político, y que mañana se cumplen, como decíamos antes, 3 años de su muerte, es que esa es la gran incomodidad que ha generado, ¿no? Obligarlos a ser menos sutiles. Claro. ¿Cuántas veces decimos? Así es. Pero no solo ya los poderosos que sabemos y demás, incluso algunos mandaderos de los poderosos que 15 años atrás se mezclaban en cierto progresismo. Sí, sí. Era fácil ser progresista contra el neoliberalismo. Ahora han mostrado, han tenido que mostrar, y por eso están tan molestos. Están con una mano atrás y otra adelante, a la vista de todos. Sí, lo que llama la atención. Está bien eso, porque lo que están cubriendo son, como decían las viejas, sus vergüenzas. Claro. Sí, es así. Además, lo que llama la atención en una Argentina en donde todos los sectores tienden a funcionar corporativamente es que la política no sea corporativa. Porque la verdad es que todos los sectores políticos deberían estar en este aspecto puntual, uh-huh, detrás de la brecha abierta por Néstor Kirchner para reformar el sistema de medios, pues ellos van a ser las víctimas futuras también. Ahora, lo que demuestra que tal vez no existe la... Ahí apareció Rami. Ahí nos están echando. Yo ahora quiero ir a comprar el libro. ¿A qué librería no debería ir? Porque no lo voy a encontrar. Y hay varias cadenas importantes que no lo van a encontrar. Hay una cadena vinculada a la máquina de impedir, que es la máquina de capturar. La máquina de captura se ha diversificado hacia el mundo editorial también. Hay por lo menos dos cadenas que están vinculadas a la máquina. Nómbrela. Así saben dónde no ir a comprar el libro. Digo, si quieren ir a comprar el libro, que no crean que no está, sino tengo que... Tengo entendido que Cúspide es una de ellas, pero se lo puede encontrar al libro en las librerías de Corrientes, tipo Centro Cultural de la Cooperación, Coligüe, Editorial Coligüe, sí. Máquinas de captura. Yo salgo de acá, hombre, corriendo. Ya no vamos. Yo salgo de acá corriendo a comprarlo. Pero yo voy a seguir caminando, porque esto es al correr con esta temperatura. Yo, porque soy más joven. ¡Paciencia! ¡O salen o los cagamos a tiro! Nos vamos despidiendo con el flaco. Acabamos de escuchar Contra todos los males de este mundo, que forma parte del disco Bajo Belgrano de Spinetta Jade. El próximo sábado a las 13 por AM 1270 Radio Provincia nos volvemos a encontrar para una nueva emisión de Nosotros y los Medios. Mientras seguimos esperando el retorno a la conducción de Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo, yo María Concepción Velazco les espero junto a Martín Gómez y César Poffer en los controles, para hacerles compañía y repasar los mejores momentos de Nosotros y los Medios durante 2013. Adiós. Nosotros y los Medios. Rajá, turrito, rajá.